Bueno, hemos contado hoy lo del Hero Class de Blondie. Estaba la banda ya queriendo definitivamente comerse el mundo, ¿no? Y tenían un tema preparado, el Hero Class. Mm. Y estaban buscando productor. Alguien que hiciera que ese tema consiguiera un sonido para que saliera en la radio de todo el mundo, ¿no? Entonces empiezan a barajar varias opciones. Uh-huh. Entre otras, se plantean George Martin, el que había sido productor de los Beatles, ¿no? Uh-huh. Un cheque al portador. Sí. Y también se plantean, no sé cómo se llaman ni me importa, se plantean los dos miembros masculinos de ABBA, que también eran productores. Ah, cierto. Y entonces se lo plantean ahí, uh-huh, andan en esa disyuntiva, y en eso, por lo que fuere, alguien de la compañía discográfica le sugiere a Phil Spector. Uf, y se va a Phil Spector. Pero ya sabían cómo funcionaba, las que liaba, ¿no? Yo creo que todavía no lo sabían. No, ¿verdad? Todavía no lo sabían, ¿no? Entonces el Spector se pone muy contento de estar con Blondie, que posiblemente ni los conociera. Yeah. Y empieza allí con sus locuras y tal. Y estar en la reunión, pues mira, queremos que nos produzca esta canción. Sí. Sí, lo que vosotros queréis, sí, pero venid para acá que os voy a poner. Y estaba grabando Phil Spector en aquel momento a Leonard Cohen, que es el cantautor canadiense más tranquilo y más sosegado del mundo. O sea, esa voz grave, profunda. En un día de invierno, Sayago, te tomas una copa de coñac, te pones a ver la lluvia, te pones un disco de Leonard Cohen y te suicidas seguro. Vamos, no hay vuelta atrás. Por lo menos llora, sí. Sí, y entonces estaba grabando, estaba trabajando con Leonard Cohen, el Phil Spector. Este lo lleva a una sala y los pone a Leonard Cohen a tal volumen que parecían Motorhead. Entonces, asustaron. Ahí es cuando los otros dicen, este tipo será muy bueno, pero no es el que buscamos, pero, ¿no? Va a ser complicado currar. No, vamos con ABBA. Ya ves, mejor. No, al final recurrieron a Chapman, que era un productor, sobre todo europeo. Había trabajado, había conseguido meter en las listas a muchos discos de varias canciones de Susy 4 y de otros grupos. Y Chapman dio con la tecla y convirtió el Hero Class en lo que es posiblemente el tema más conocido de Blondie. Y esto es solo un fragmento de lo que se ha quedado fuera del programa. Ahora estás a punto de escuchar lo que sí entró esta mañana en El Pirata y su Banda. No prometemos que sea mucho mejor. Cada mañana a esta hora hacemos la Rock Efemérides del Día. Hoy es 22 de mayo. ¿Y qué pasó en una fecha como esta en la historia del rock? Ahora te lo cuento. Pues que Queen, un día como hoy de 1989, publicaba su álbum número 13, The Miracle. Bueno, un disco que se grabó en condiciones muy adversas, con Brian May, el guitarrista del grupo, en pleno divorcio, y con Freddie ya afectado por el SIDA. Un año tardaron en hacer el disco, pero ahí hay temas como el que suenan I Want It All o el Breakthrough. Oh. Y bueno, tal día como hoy de 2002, un día fatídico porque los miembros de Alien and Fan eran hospitalizados por un accidente en su autobús. Bueno, la historia es que estaban tocando por España, iban camino de Portugal a tocar, pero luego regresaban al mítico festival que se hacía en Móstoles, el Festimar. Ah, el Festimar, y entonces, camino de Portugal, chocaron contra un camión, el conductor del bus de Alien and Fun, un chaval de 26 años, moría, el conductor del camión sufría leves heridas, dos de los miembros de la banda, el cantante y el bajista, tuvieron que ser hospitalizados, pero nada más. Sí, lo único, el conductor fue fatídico. Bueno, y un día como hoy, de 1993, ¿quién era? U2 actuaba en el Estadio Vicente Calderón con el Europa Tour. Con los Ramones como teloneros, Sayago, fíjate. Los vecinos de cerca del estadio se quejaban a la policía de que temblaba su casa. Es verdad. Aquel concierto. Bueno, eran aquellos tiempos grandes para U2 y fue en aquel concierto cuando Bono llamó pidiendo pizza para todos los que estaban en el estadio. En medio del concierto, bueno, sí. Una gracieta antológico por parte de la banda. Fue en el Vicente Calderón de Madrid, tal día como hoy, de 1993. Buenos días, Clavero, buenos días. Buenos días, Pirata, buenos días, banda. Bueno, Bueno, el otro día vi que la vida es maravillosa porque hay un estudio que ha demostrado que las cabras son igual de listas que los perros. ¿Ah, sí? ¿Sí? Cuando digas qué listos estos cabrones, no necesariamente te tienes que estar refiriendo a los banqueros. No lo habéis visto venir. Bueno, cabra. Que habrá que verlo, vamos. Yo te quiero decir que son más listas que los perros, pues yo no lo sé. Yo sé que tuve una cabra en casa de pequeño. ¿Sí? Es verdad, y era la alegría de la casa. Iluminaba el lugar, daba energía. Porque la cabra es bovina. Y tenía un cabritillo pequeño que se te quedaba mirando y te observaba todo lo que hacías. Era un chivo expiatorio. Y mi primo mamaba de las tetillas la leche. Sí, sí, sí, sí, lo llamamos el chupacabras. Pero es verdad que teníamos una cabra. Durante un tiempo tuvimos una cabra que tenía en la orejita tenía el crotal este. ¿Sabéis lo que es el crotal? No. La etiqueta con la que le ponen todos los datos de la vida. Datos de verdad, que pone datos contrastados, no lo que te sale a ti de los huevos. Ah. Claro, es que eso es el crotal y eso sería el escrotal. Que te has metido los huevos, claro, pero la cabra estaba bien, pero una cabra como mascota, yo no sé, lista, no sé. A ver, te metí unos zambombazos que. Sí, ¿no? Que, claro, tú de pequeño te calentabas con la Rebeca, nosotros con el Rebeco, te metía, claro. Dice, es más lista con los perros, no sé. Yo recuerdo que le decíamos, levanta la pata, y ella echaba a correr y pum, toma. Le reventó la tele a mi abuela, digo yo. Digo, lo mismo muy lista, porque mi abuela siempre tenía puesto a Félix Rodríguez de la Fuente. Digo, lo mismo. Digo, que le tiene María, ¿no? Y luego se quedaba la tele ahí con nieve, y claro, la cabra se quedaba ahí porque era montesa. Claro, entonces, era nieve. Claro, la cabra, yo no sé si es más lista que el perro. La cabra da leche, da pelito de este suyo, sí. da carne. Mi perro no me da ni el periódico. Se lo tiras, va y no te lo trae. ¿No? Pero es listo porque se lo lee. Es marca. Una vez, solo me lo ha traído una vez. Me lo trae, yo lo abro y había hecho el sudoku. O sea, yo creo que los perros son más listos solo por las series. Mira las Irex, Niebla, Rintintín. Y la cabra, ¿qué cabra conoces tú? La de los siete cabritillos. Sí. Que el lobo se comió a seis y luego la cabra lo pilló echándose la siesta, le abrió la panza, sacó los siete cabritillos, le metió piedras y lo tiró al pozo. Hombre, esa cabra lista era. Porque para eso tienes que tener segundo de medicina, por lo menos. Venga, madre mía, que está. Digo, está también el periódico. Yo creo que es más listo el perro, porque yo que sé, el perro es policía, trabaja para la policía. Claro. Ha sacado la plaza, tú no ves la cabra sacando ahí. Pero la cabra también trabaja para la legión. ¿Ah, sí? Sí, claro. Pero el perro, cuidado lo que hace el perro. El perro ha confiscado droga. El perro policía ha confiscado droga a la cabra de la legión. Ya la ha pillado canutos a la cabra de la legión. Claro, porque la hierba, ¿dónde está? En el monte, y la cabra tira al monte. La cabra tira al monte es montesa, y si la cabra tira al pasto es pastora, y si la cabra se come lichis es la cabra mecánica. Pues. Lo he contado mal, pero tenía. Lo quería que lo vierais, porque digo, estos me lo ven venir, porque son unos listos. Estos cabrones. Una mañana más. Al esclavero el Franco tira rock. Pasó por el pirata y su banda de Rock FM. Una nueva edición, la del viernes, está viniendo. Vamos a por ello. El pirata y su banda presentan Rockmaster. David Sande, nuevo Rockmaster desde ayer mismo. Juega por 300 pavos y está en el teléfono. Bienvenido, David. Buenos días, pirata y banda. Mucha suerte en tu jugada, la misma que le deseo a Antonio Díaz, que desde Almería juega como aspirante a Rockmaster. Antonio, bienvenido. Gracias. Venga, mucha suerte en tu jugada, aspirante. Vamos a recordar una mañana más las reglas del juego del Rockmaster. Pues hoy se estrena David como Rockmaster y por eso comienza el concurso de preguntas de rock que va a lanzar el pirata y que David contesta en primer lugar. Antonio, si hay rebote, ya sabes, lo pillas y el que más aciertos tenga después de los 90 segundos ya sabemos quién se lleva 100 pavos y el título de Rockmaster. Empezamos a jugar ya. ¿Quién ha estado en Deep Purple y Black Sabbath? ¿Ian Gillan o Ronnie James Dio? Ian Gillan. Sí. ¿Quién es el vocalista de Mr. Big? ¿Chris Cornell o Eric Martin? Eric Martin. Correctísimo. ¿Qué canción de Green Day fue acusada de copiar el Wonderwall de Oasis? ¿Boulevard o Broken Dreams o Holiday? Boulevard. Sí. ¿Qué estilo musical define a Aerosmith? ¿Grunge o hard rock? Hard rock. Correcto. ¿Qué guitarrista fundó Skid Row? ¿Dave Sabo o Slash? Dave Sabo. Muy bien. ¿Qué une al cantante, al guitarrista y al bajista de Greta Van Fleet? ¿Son primos o son hermanos? Primos. ¡No! Turno para Antonio. ¿Cuál era el nombre real de Syd Barrett de Pink Floyd? ¿Roger Keith Barrett o Michael Syd Barrett? Michael Syd. ¡No! Pasamos a David va por delante. ¿Cómo se llama el nuevo disco de Europe? ¿Makes Me Crazy o Come This Made? El primero. ¡No! Turno para Antonio. Termina esta canción de Eric Clapton. ¿My Father Age o My Father Arms? My Father Arms. No. Pasamos a David, sigue por delante. ¿Qué álbum de Def Leppard fue un éxito en 1983? ¿Pyromania o Adrenalize? Adrenalize. No. Sí, no ha sido. Pero bueno, al final da igual porque David ha tenido 5 aciertos, Antonio no ha podido coger los rebotes como debía, se ha quedado con la casilla cero, así que David acumula 300 pavos. Y sigue siendo Rockmaster. Y volverá a jugar aquí, en El Pirata y su Banda de Rock FM. El Pirata y su Banda en Rock FM. La filosofía de bolsillo de Sayago. Sabiduría, conocimiento que hay por internet, sobre todo por internet, y que él recoge y transforma en esto, en filosofía de bolsillo. Que viene de oriente hasta poniente. Venga, vamos. Si te sientes triste, sal a correr. Te darás cuenta de que tu estado físico es peor que el emocional. Las gallinas que entran por las que salen. Venga. Si te preguntan cómo te defines en lo amoroso, di que eres como Camilo Sesto. Porque solo te enamoras de quien de ti no se enamora. Y ya no puedes más. Y ya no puedes más. Venga, va. Si pagas con efectivo, vas viendo cómo el dinero se acaba poco a poco. Sí. Es mejor pagar con tarjeta. Ojos que no ven, corazón que no siente. Es verdad. Cuando sacar esa cama. Nada más, venga. Los cocineros influencers no son muy realistas. ¿No? Te dicen que hagas croquetas con todo lo que te sobre en el frigo. Pues a ver quién hace croquetas con medio limón seco, un yogur de coco caducado, un colillo para los ojos y un sobre de ketchup. Hala, venga, a ver, tírale, listo. A ver quién hace esto. Vamos a jugar al Rock a Capelo. Venga. Tengo a Antonio desde Barcelona para eso, para jugar al Rock a Capelo. Buenos días, Antonio. Buenos días, Pirata y Banda, ¿qué tal estáis? Te ponemos dos cachitos de dos canciones, no tienen instrumentación. Me dices quién canta y qué canción es y consigues la tote bag de Rock FM. Antonio, escucha, que el primer fragmento está viniendo. You say hello and I take a ride upon a sea where the misted moon is playing havoc with the tide. ¿Qué me dices? Don't get me wrong, Pretenders. ¡Sí! Ahora, toma, venga. ¡Sí, señor! Volando va la tote bag de Rock FM para ti, Antonio. Pero vamos a seguir jugando al Rock a Capelo. Venga, que te veo muy lúcido y muy espabilado. Ahí viene la segunda. Antonio. Sí, lo tengo, es mi banda favorita, Metallica, Enter Sandman. ¡Chao! Dos de dos. Dos de dos, como bien dice Sayago. Antonio, enhorabuena, tienes la tote bag y además nuestro aplauso. Me ha dado la vuelta a la cabeza, y además, literal, viendo un vídeo en TikTok que se ha hecho viral, de unos jubilados de Singapur haciendo parkour. Por eso me ha dado la vuelta a la cabeza. ¿Qué dices? Haciendo parkour, Raquel. O sea, los jubilados allí en Singapur. Es costumbre allí, por lo visto, en lugar de jugar a petanga como aquí, pues el parkour. Sí. Que saltan de un edificio en edificio, trepan muros y tal. Pero vamos, como los jubilados de aquí se pongan a hacer parkour, ya verás tú, o sea, el mayor salto que van a dar es el de llegar a fin de mes con la pensión. Ya, pobre. O sea, es así, te lo digo por experiencia, por mi madre. Además, lo hacen mejor que los jóvenes, porque llevan marcapasos, ¿sabes? Y es como un baile ahí, el marcapaso. Eso sí, en vez de quedarse mirando las obras, van a meter prisa a los albañiles. Venga, que tengo que saltar la valla, que se me pasa la vida. Y eso sí, van a entrenar por las mañanas en el metro, saltando el torno. ¿Sabes? Que es lo que hacía yo después, por mira, ya tengo jubilación. Y mucho cuidado con esos saltos, porque a esta edad de jubilado, cualquier salto puede ser un mortal. ¡Oh! ¡Tachan, chan! El Pirata y su banda. En Rock FM. Está aquí Pablo Díaz, el criticón. Ese tipo que viene, coge películas legendarias, películas míticas y las da unos papuleos. Sí. Buenos días, bienvenido. Buenos días, gente. Hoy voy a hablar de una película muy mágica, El Señor de los Anillos. Oh. Me encanta. A la gente le gusta porque sí. No sabe de qué va. Y os lo voy a explicar. A ver, son unos tíos que van andando mucho, vestidos como mamarrachos, uh-huh, mientras dicen que hay un anillo malvado. Ya. Eso es una despedida de soltero. Solamente falta que salga un orco de la tarta. En la peli está Frodo, el protagonista, ¿no? Tranquilísimo en su casa, y vienen sus colegas a llevárselo por ahí todos. Está Legolas, que es el guaperas, sí, rubio, ¿no? No es elfo, es elfa. El fucker que va a ligar. Porque lleva arco y flechas porque quiere intentar clavarla como sea. Como sea. Luego, ¿quién más? Está Aragorn, Viggo Mortensen, ¿no? Sí. Que es otro ser mágico, un argentino. No, las pelis son larguísimas porque el tío no se calla. Luego está Gandalf, ¿no? Que es el típico pureta que únicamente quiere irse de juerga, ¿no? Yeah. Bebe tanto que ya no es Gandalf el gris del amarillo que se coge. Y hay varios malos como Gollum, que es el hobbit que se dejó corromper por el anillo. Es decir, el colega que se casó y está hasta los cojones. Oh. Yeah. Lo que casi no hay son mujeres. Ah, ¿no? ¿No? Están censuradas porque salían todas en la batalla final con una espada, un escudo y un pene en la cabeza. A ver, si algo por desgracia sigue de actualidad, y esto es verdad, no es broma, es el gran problema de la vivienda que hay en España, bueno, sobre todo para los jóvenes. Todo el rato. Cada vez es más difícil, casi imposible, independizarte de tus padres. Yo me fui con 18 años de casa, un poco empujado por mis padres también, es cierto, pero como sé de qué va esto, voy a darte unos consejos para independizarte de tus padres. Por ejemplo, si estás dispuesto a compartir piso sin arruinarte, concursa en Gran Hermano. Total, está ahí, bien, ahí buena no idea. Paga. O sea, sí. Tienes que aguantar mucho tonto, pero bueno. Ya. El problema de la vivienda es para los jóvenes, así que no lo será para tus padres. Échalos de casa, ya está. Está ¿ves? Muy bien. Claro, sí. Siempre ¿sí? más para tus padres, no Como será. Te oiga Luna, verás, pues, tu hija. Sí, lo tienes claro. Oye, más consejos para que se independicen los jóvenes. Puedes componer canciones y hacerte de las GAE. Sí. Que te paguen unas letras, claro, por ejemplo. Si no lo pillaba. Lo he visto. Si la inmobiliaria te llama para subirte el alquiler y te dice, soy de Tecnocasa, pues tú dile, pues yo soy más de Tecnohouse, hala la mierda. Venga. Y luego también le puedes decir a tus padres que ya tienes 40 años y que la situación es insostenible. Sí. Así que tendrás que cobrarles a ellos un alquiler. Muy bien. Vale, ya está, solucionar el problema. Nos estamos fijando mucho en las respuestas que se dan por parte de del personal, de la gente, a las preguntas que se hacen virales en Internet. ¿Por qué? Pues porque son muy graciosas. Sí, las respuestas son lo mejor. Lo mejor. De hecho, si pudierais borrar un día de vuestra vida, bueno, ¿para qué preguntas? Es que seguro que son 800. Dice Mari López. 800.000. Dice, cuando era un espermatozoide, aunque no lo recuerdo bien, fue su último día de la mujer sin preocupaciones. Melisa Martínez, cuando conocí a mi ex, aunque es verdad que entonces no habría nacido mi hija, pero también ella me cae fatal a veces. Dice la propia madre. Gustavo Moreno, el día que me compré una cámara de fotos en lugar de Bitcoin, como me ofrecieron. Oh. Pero bueno, no tendría fotos chulas en Instagram. Eso es verdad. Solo serías rico. Zurima dice, borraría un día que no recuerdo, porque si no lo recuerdo, ni me daría cuenta de que lo borré. Ojo que tiene esta... Mira, que eso me acaba de chisporrotear la cabeza. Sí, a mí también. Olvídalo. Sergio Benigno, el día que abrí mi OnlyFans, dice, aún espero que se apunte la primera persona. De momento fan no tiene, está Only él. Oye, mira. Only. Y el mejor, el de Carlos Eduardo, dice, el día en que compré una caja de cerveza en lugar de comprar dos. Pero bueno, yo por eso no me la juego, siempre tres. Eso, exactamente, y así nos quitamos de tontería. Total. El pirata y su banda. En Rock FM.